Estéreo continúa con su programación desde la ciudad de Osorno, con su poderosa señal que cubre la extensa zona sur de Chile. Radio Músico FM Estéreo transmite con señal distintiva XQD2 y en la frecuencia 96.5 MHz. Radio Músico FM Estéreo pertenece a la sociedad radiodifusora Los Volcanes, Sociedad Anónima. Director gerente es don Joaquín Bode Arias. Director artístico y de programación es don Fernando Pérez Petinelli. Con domicilio legal en O'Higgins 580, departamento 83. Radio Músico FM Estéreo, con su particular estilo, representa las inquietudes y anhelos de los esforzados habitantes de esta hermosa zona. Le invitamos a continuar en nuestra sintonía con música de selección, noticias y servicios durante 24 horas para que su actividad sea un completo agrado. Transmite 96.5 MHz, Radio Músico.